Seguimos la tarde 88.9. Ayer no pudimos estar con Juan Pidori, pero hoy sí, Juan Pidori anoche presentó su libro en Santo Tomé. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Muy buena presentación, estuve viendo ahí por Facebook tu auditorio y fundamentalmente la participación de la gente, lo que significa la presentación del libro Federalismo y Coparticipación, ¿no? Sí, fue una linda presentación, hubo mucha gente, así que, bueno, muy contento. Ya terminando, creo que este año con esas actividades, ¿no? Ya estamos en noviembre, así que por ahora vamos a cortar un tiempo. Pero te vamos a contar nosotros la semana que viene el seminario en Sunchales, que es, nos reunimos todos los sindicatos de la provincia, municipales, para evaluar la situación y fundamentalmente una estrategia para el 2023, y va a estar también presente como expositor allí con respecto al tema de coparticipación y otros temas que hacen la realidad que nos toca vivir a los municipios y comunas, ¿no? Sí. Bueno, esa es una actividad, sí, me estaba olvidando de nombrarla. El jueves que viene, el día del militante peronista. El 20 de noviembre, la segunda llegada de Perón después de 18 años en Argentina. Exactamente. Así que es un día, una fecha muy importante para los peronistas, digamos, y para los que nos gusta la historia, ¿no? Me ratifico, la primera llegada de Perón después de 18 años, el 20 de noviembre. La primera llegada. Sí. Y fue lo que significó, digamos, el regreso después de la resistencia peronista, después del golpe del 55. Así es. Bueno, con un pueblo que estaba en ese momento en la calle, movilizado y con otras aspiraciones populares totalmente distintas y otro tipo de organización popular, digamos, bueno, ya pasaron, ¿cuántos? 50 años. Uh-huh. Así que obviamente que la sociedad ha cambiado en ese tiempo, pero bueno, es una fecha importante, nada más quería recordarlo. Claro. Juan, digamos, lo que significa el nuevo planteo económico, precios, no sé cómo se llaman ahora, precios, cuidado, ¿no? Sí. Un acuerdo de precios, sí. Bueno, llamémoslo así. El gobierno hizo un acuerdo de precios, 1.500 productos incluyen, pero Massa declaró de que él calcula que en pocos días más van a llegar a los 2.000 productos. Acordó con mayoristas, cadenas de supermercados, etcétera, esos 2.000 productos, y después vamos a ir haciendo algunas consideraciones. Con los sectores que acuerda, equivale al 80% de la comercialización de esos bienes. Los bienes son un par de bienes, digamos, fideo, azúcar, hierba, aceite, no me acuerdo ahora bien. Los de mayor consumo. ¿Cómo? Los de mayor consumo, digo. Sí, los de mayor consumo, no entró la carne ahí y estaba mirando que eso me llamó la atención. Pero bueno, en realidad, y lo que le dice Massa, te escuchamos mal, Juan, si vos te estás moviendo, te escuchamos mal. Sí, hay como un ruido en el teléfono. No, pero nosotros, no sé si el celular ahí, Boraño, el celular es tuyo, no sé. Ahora sí te escuchamos mejor. Bueno, la cuestión es que, en conclusión, digamos, bueno, acuerda con grandes empresas que equivalen al 80% de lo que se comercializa, y él a cambio le va a dar cosas, dijo, o sea, por ejemplo, le asegura a las empresas la importación de bienes y una serie de medidas que para que las empresas mantengan el precio. No es precio cuidado, no es un tope de precio, es un acuerdo. Y lo que planteaba Massa es que las empresas las que no quisieron entrar van a empezar a perder ventas, porque obviamente no van a tener aumento, no van a tener, la gente va a ir por otro lado a comprar, ¿no? Claro. Por el otro lado, con los otros productos, se está hablando de que van a tener con otros productos un 4% de aumento mensual durante estos próximos 4 meses. El objetivo del ministro es llegar a un 3% de inflación mensual en el 2023. Ojalá sea así, porque esta inflación realmente nos está comiendo el salario todos los días. Así que, bueno, veremos qué pasa, ¿no? No sé qué otra cosa más decirte con respecto a eso. No, si digamos las grandes empresas, los grandes monopolios, fundamentalmente el Molino de la Plata, Arco, eso, ¿entraron en este acuerdo? Están todos de acuerdo, sí, entró Aceitera General de ESA, Ledesma, Arcor, Molino, así que cuando vos negociás con los grandes, que son los que manejan la producción, bueno, digamos, hay que ver si después estos tipos te respetan el pacto. Claro. Porque nosotros los empresarios argentinos ya los conocemos, y además, digamos, como problema ahí que tenemos, porque el problema que hay es un problema político. Lamentablemente tenemos un presidente que no termina de entender de que él fue puesto ahí, digamos, que la gente quiere otra cosa. No quiero hablar mal, digamos, pero es un tipo que juega medias tintas, siempre Alberto Fernández. En realidad yo no sé si es él o es el entorno de él. A mí me parece que también ese entorno que tiene de esos porteñitos que se cree que conocen el país y no conocen nada, lo empujan a tomar algunas decisiones, como por ejemplo querer enfrentarlo a la presidenta, a la vicepresidenta, no hablarle a Cristina, no aceptar un consejo. Bueno, eso tiene que ver también con el entorno que tiene, que digamos, y ese entorno concretamente es el Grupo Callao, la CGT oficialista y algunos movimientos piqueteros como el Movimiento Evita, sí, que además son los que siempre han querido hacer un peronismo sin el kirchnerismo adentro. Lo vienen planteando ya desde el 2012, así que lo del 2008, antes también lo vienen planteando. Y bueno, y estos muchachitos ahora se encuentran con la realidad, digamos, de que más allá de lo que ellos quieran, pueden estar en el gobierno, pero los votos efectivamente los tiene Cristina, la gente cree en Cristina, porque también en la época del kirchnerismo vivimos infinitamente mejor de lo que estamos viviendo ahora o lo que vivimos con Macri, ¿no? Juan, concretamente volvió de Cristina, volvió Cristina al ruedo concretamente la semana pasada en la UOM, la semana que viene va a estar en La Plata, hay un acto que se plantea que va a estar hablando Cristina, se está movilizando la militancia para este acto. Digamos, ¿qué interpretás vos más allá de lo que significó el atentado? Que es una situación muy particular, en la cual una mujer se vio atacada y, digamos, le cae la ficha cuando entra a su casa, cuando ve concretamente qué es lo que había pasado a través de los medios de comunicación, no lo había visto, porque en ese momento no tomó conciencia realmente de lo que estaba pasando, pero eso pega, y volver de vuelta al ruedo concretamente para afrontar la situación, de poner su punto de vista y tratar de salir adelante con el peronismo que ella plantea, es muy importante, ¿no? Bueno, yo creo de que, digamos, primero que Cristina se la ve muy tranquila y con un discurso muy esperanzador. Yo creo que está apostando a eso. Cristina está apostando a que la gente recupere la memoria de lo que fueron los años de su gobierno, digamos, donde el salario en dólares era el doble de lo que estamos ganando hoy, concretamente, y por eso podíamos irnos de vacaciones, podíamos cambiar el auto, arreglar la casa, teníamos alguna expectativa, algún proyecto de vida un poco mejor. Con todo que a Cristina estos grupos económicos y desde la política la tiraron a matar. Así que esto por un lado. Cristina de Valle le lleva muchos cuerpos de ventaja a cualquiera de los que tiene ahí atrás, a cualquier político, y ella en el acto el otro día dijo, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar a la altura de lo que la historia pide. Yo no sé si ella está diciendo yo voy a ser candidata, porque también tiene sus ganas, ¿no? Pero yo creo que Cristina lo que está marcando claramente, yo no voy a dejar de conducir este espacio político. Puedo ser o no puedo ser candidata, o sea, eso no se sabe todavía, pero lo que sí está diciendo es yo voy a jugar el año que viene, como candidata o desde afuera, pero juego. Como he dicho, jugó en el 2019. Así que, ahora, los planteos que también se hacen es, ¿la van a dejar jugar? Porque ahí hay un problema. Ahora, digamos, yo no sé si todo el mundo sabe, si se informa, pero la persecución judicial que desataron en los últimos tiempos contra Cristina es atroz. A Cristina la habían sobreseído en casi todas las causas que tenía. La única causa que quedaba firme todavía era esta vialidad que hizo ese scratch, el fiscal ese, y la de los cuadernos. La de los cuadernos, el perito oficial dice que se escribió, el que hace el peritaje de la caligrafía, además el que encuentra distintas letras, dice que se escribió todo en un solo momento esos cuadernos. O sea que el verso que era día a día iba escribiendo el tal centeno, esto ya es mentira. Eso dice el calígrafo oficial. ¿Qué hacen los jueces? Rechazan esa prueba técnica, la desechan. O sea, ¿por qué la desechan? Porque esa prueba es contundente. Si el tipo escribió todo de corrido en un mismo día, entonces es evidente que inventó todo. Escribió un cuento y lo inventó. Bueno, desechan la prueba. Ahora resulta que Otesur, que se tanto hablaban, resulta que esa fue sobreseída, Cristina. Bueno, Otesur, la levantan a la causa. El tema dólar futuro, que es una locura porque es una medida de política económica. Aparte, bueno, los más beneficiados fueron el sector del macrismo con el dólar futuro. Claro, bueno, pero esa causa también fue sobreseída y ahora el procurador Casal pide que se vuelva a rever la causa. ¿Cuál es la idea, digamos? Bueno, y ni que hablar con el intento de asesinato, digamos, que gracias a Dios, o el asesinato fallido, digamos, concretamente como fueron las cosas. Ahí, digamos, también lo que está haciendo la jueza es de una gravedad terrible. Milman, que es un diputado, fíjese, Milman es un diputado del macrismo. Él está en la Comisión de Inteligencia. La secretaria que tiene, Miss Argentina, le dio que maneje a la hermana los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia en la época de Macri, 120 millones de pesos. Y esos fondos, en letra chica, entre nosotros, en la calle, usalo como vos querés, gastalo como vos querés. Bueno, esa ahora se la está investigando a eso, porque a ver qué se hicieron con esa plata. Pero Milman declara, dos días antes, cuando la maten, yo ya voy a estar de viaje. Todavía, eso el testigo que declaró que lo hizo, a los dos días que la quisieron matar a Cristina, que se conoce recién ahora, todavía ya pasaron dos meses y no lo llamaron a declarar. Entonces ahora Cristina la recusa a la jueza. Y el otro día lo dijo claramente en el acto. No va a salir nada de esto, no va a caer nadie, no va a llegar nadie preso, porque a mí me quieren, no me quieren de víctima, a Cristina la quieren de acusada porque les molesta. Entonces es evidente que toda la asonada judicial contra Cristina es muy grande, que la quieren sacar del juego, como de hecho lo hicieron con Lula. Así que esto hay que estar muy atento, porque es una manera de proscripción también. El peronismo sabe lo que es la proscripción. A Cristina la están queriendo proscribir. A su vez, Rosati, el inundador de Santa Fe, se manda una jugadita y le declaran al bloque del Senado que no pueden, porque en el Consejo de la Magistratura lo maneja Rosati. Él quiere manejar todo, digamos. En cualquier momento Rosati va a, por un decreto, se va a designar o se va a autoproclamar presidente. Los bloques peronistas se dividieron en el Senado, entonces mandan dos representantes al Consejo de la Magistratura y, digamos, esto, mire, Américo, yo no soy abogado, pero no hace falta ser abogado. Los que conocemos de política sabemos que hay en algunas situaciones que hay 50 diputados y hay 60 bloques en un parlamento. Sí. ¿Por qué hace la política? Y un juez no puede venir a decir, no, el peronismo va a tener un solo bloque. ¿Por qué? Claro. Bueno, así que, digamos, ese es el panorama que estamos viviendo en la Argentina hoy, digamos, con una estadista del nivel de Cristina que le está diciendo al Poder Real, yo me voy a hacer cargo de la situación, y que el Poder Real, digamos, no quiere ceder. Bueno, y acá hay que hacer también otra consideración importante. Si siguen tirando el hilo del intento de asesinato, se va a llegar a lo que ya se sabe, que la financiaron los Caputo, que era, ¿se acuerda?, el Messi de la finanza, funcionario de Macri. Es decir, que el macrismo está evidentemente atrás del asesinato de Cristina. Así que la quiere presa o muerta, como dijo alguien. Exactamente, la quieren fuera de juego. Y a su vez, se dio ahora se está dando una paradoja, digamos, porque estos mismos grupos que muchas veces fogonean a esta derecha, los grupos económicos, los grupos de poder, están empezando a mirar muy mal a la derecha, a todos estos sectores de derecha, como a Bullrich, a Milei. Milei dice que les cayó, cuando hicieron el coloquio de ideas, les cayó re mal. Re mal, un tipo poco serio. Ya le bajaron el pulgar. Pero a Bullrich también le están bajando el pulgar. ¿Por qué? Y ya empiezan a mirar con otro ojo a Cristina. Porque es evidente que usted, para hacer negocio, necesita determinado clima de estabilidad. En un clima revulsivo usted no puede hacer negocio si es empresario. Y ellos se dan cuenta que esta estabilidad no se la va a dar la derecha, porque la derecha es odiadora y viene, si llegan al gobierno el año que viene, van a ser épocas muy duras, porque nos van a venir a buscar nuestra casa. Así es. Directamente, porque estos son fascistas. Uh-huh. Así que bueno, este es el panorama que tenemos aquí a futuro, ¿no? Perfecto, Juan. Agradecido por este momento y fundamentalmente nos seguimos encontrando. El próximo jueves vamos a estar ahí en Sunchale y participando de tu disertación, concretamente. Vale, Américo, nos estamos viendo entonces. Perfecto.